continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir con lo que es Primera Pedro capítulo 4 y hoy arrancamos desde el versículo 9 en adelante. Nos hemos detenido un poco entre el 6 y 8 por algunos temas que importan bastante para que entendamos bien lo que significa vivir como cristianos, lo que significaba el amor fraternal o el amor, digamos, que Pedro está hablando sobre ese amor ferviente de los unos por los otros y que nos ayuda a cubrir el pecado. Hermano, hermanos, hermanas en la iglesia, y bueno, explicamos, dimos a entender qué significa la cobertura de pecado en el amor entre cristianos, entre el amor fraternal, se explica cuáles eran las condiciones. Y bueno, hoy tenemos que ver ya desde el 9 y vamos a ver si vamos avanzando. No sé si llegamos hasta el versículo 19, pero por lo menos vamos a avanzar y entrar también a hablar un poquito, por lo menos brevemente, ya que Pedro menciona, vamos a ver algo de los dones, de la aplicación de los mismos, cómo debemos hacerlo, cuáles son los principios también y por qué son tan importantes los dones en la iglesia. Es un tema que muy poco se habla, muy poco se dice también sobre esto, pero es bueno que nosotros verdaderamente le demos la importancia que deben tener los dones espirituales en la iglesia. Así que vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija, nos ayude en este tiempo y así ustedes vamos a poder estar mejor entrados y con la guía de nuestro Señor y Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da, nos bendice, nos ayuda y gracias también porque podemos verdaderamente entender y comprender algo más de tu palabra. Pedimos tu asistencia, pedimos tu ayuda. Solos no podemos estudiar las Escrituras si no nos asistes a través de tu Espíritu y pedimos, Señor, que el pensamiento de los hermanos y hermanas pueda estar completamente hacia ti para poder entender y comprender lo que nos quieres decir en este tiempo. Gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir leyendo desde el 9, vamos a ir quizás hasta el final para poder reconocer el pasaje, pero hoy por lo menos vamos a llegar principalmente al versículo 11 y avanzaremos quizás un poco el 12 para adelante a ver hasta dónde podemos llegar. A veces queremos llegar, avanzar un poco más, pero ciertos temas nos detienen y quizás el tema de los dones hoy nos va a detener un poco porque vamos a ir cruzando por algunos pasajes más para poder así darle un poquito más de profundidad al tema que vamos a hacer hoy. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro 4 y ahí vamos a seguir con el versículo 9 en adelante y empezamos la lectura del mismo. Sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme a las fuerzas que Dios provee para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os maravilléis por el fuego de la prueba, que ha venido de entre vosotros para probaros como si alguna cosa extraña os aconteciere. Antes bien gozaos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, perdón, en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? De manera que los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a Él como a fiel creador haciendo el bien. Bueno, hasta aquí es el capítulo 4, después ya entramos a otro, pero vamos a arrancar con el versículo 9, donde nos habla de algo importante en nuestra vida, y es la hospitalidad. Sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuración. Sed hospitalarios. Bueno, la hospitalidad se puede ver en varias formas. No es que solo la hospitalidad tiene que ver con el asunto de hospedar en un domicilio a alguien, en un lugar a alguien, sino también dar, saber ser de bienvenida a nuestras personas, a aquellos que son de la familia de la fe. Nosotros, si vemos algunas cosas y miramos, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia, esto que les digo, tiene mucha importancia. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 13, vemos algo y después también tenemos algo en Hebreos 13. Pero vamos primero a Romanos capítulo 12 y veremos ahí algo importante. Pablo le dijo esto a los romanos, también el escritor a los hebreos, a sus destinatarios en Jerusalén y alrededores, les había dicho algo parecido. Pero el versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos siguiendo la hospitalidad. Compartiendo, repito, compartiendo para las necesidades de los santos siguiendo la hospitalidad. El compartir con los santos, el ser abiertos hacia los demás en el correcto sentido, es lo que a veces en la iglesia ayuda muchísimo a que la comunión en tiempos de lucha y aflicción sea más fácil, sea más sencilla. Cuando hay un cierre y un hermetismo en cada uno de nosotros hacia los demás que nos rodean en la iglesia, estamos hablando de los cristianos, no hablamos quizás de gente más allá o afuera de la iglesia, pero cuando hablamos entre cristianos, no debe haber una actitud de hermetismo en nuestra persona. Viene alguien a saludarnos, saludamos y nos vamos. Nos movemos, nos cerramos y no queremos hablar. A veces pasa que vamos a querer hablar con un hermano, con una hermana, y cordialmente, sin buscar nada, pero queremos conversar, conocer a este hermano, a esta hermana, y esa persona directamente se cierra. Esa persona no quiere, saluda, todo bien, una sonrisa muchas veces, pero ahí queda todo y no es así. Debemos aprender y saber que si hay un genuino interés de un hermano o una hermana en conocernos, nosotros también tenemos que ser abiertos y hacer. No estamos diciendo que tenemos que ser abiertos en el sentido de cuestiones personales. Lo que estamos diciendo es que debemos abrirnos a querer trabajar, a querer servir los unos con los otros y a verdaderamente querer conocernos entre unos y otros. Quizás no lograremos una amistad, no lograremos un compañerismo profundo entre nosotros, pero no puede haber un hermetismo y un cierre total entre los hermanos y hermanas en la iglesia. Hay que saber que aunque la hospitalidad abarca también el ser recibidos en una casa, para quizás no hospedarse en una manera de quedarse a dormir unos cuantos días y demás cosas, sino quizás hasta a veces el ser hospitalario es en que si viene un hermano o una hermana buscando algo o tiene alguna necesidad y ve que nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlo, o que quizás tenemos la posibilidad de hablar, para conversar a veces. No estoy diciendo que está pidiendo algo en lo material que le demos, sino que muchas veces necesita conversar, necesita hablar. Y la hospitalidad no solo entra en el recibir, sino también en el ir a colaborar cuando podemos hacerlo, a veces en ciertas contingencias espirituales que se puedan vivir por parte de algunos hermanos o una familia en la fe en el Señor. El practicar la hospitalidad, el verdaderamente tratar de darnos y abrirnos a aquellos que son nuestros hermanos y hermanas, es bueno, es correcto. Obviamente todo esto en su equilibrio y en su responsabilidad. Tampoco es el abuso y tampoco es el hecho de ir más allá de los límites. Siempre hay límites para todo y hay un aspecto sobrio en lo que debemos hacer en la hospitalidad. El escritor a los Hebreos, en el último capítulo de la carta, también habla algunas cosas en respecto al tema de la hospitalidad. Incluso él está diciendo que algunos han hospedado incluso ángeles, han hecho algo interesante. Y uno se pone a pensar y dice, hasta ángeles. Interesante que cuando en Génesis 18, Abraham, estando cerca de su tienda, mirando hacia el camino, hacia el lugar donde era el paso, ve a tres varones. Y algo le llama a él, algo como que, y le hace ver, y va y les busca a ellos. No es que ellos vinieron a ver si Abraham les iba a atender, si Abraham, él fue primero, se abrió a ellos y les dice, venid. Se ve que Abraham, al parecer, vivía en una zona bastante alejada de las ciudades donde la gente concurría. Y estos tres varones iban caminando hacia Sodoma, porque Dios ya había destinado a esta ciudad a la destrucción, ya estaba todo decidido, estaba el juicio hecho y la sentencia estaba dada hacia lo que es Sodoma. Pero Abraham, como que al parecer quizás vio que ellos iban a Sodoma y había cierta distancia y posiblemente el horario en que pasaban ellos ya era cerca del anochecer, quizás ya era la tarde avanzada, y entonces él como que dice, no, yo les voy a dar un lugar acá y para que se vayan más tranquilos. Y así van sucediendo las cosas, y por eso cuando el escritor a los Hebreos en el capítulo 13 dice, porque algunos hospedaron ángeles, posiblemente se está refiriendo a Abraham, porque no solo hospedó a dos ángeles, sino que hospedó al propio Señor Jesucristo. Si nosotros vemos a las mujeres en el ministerio de Jesús, vemos que ellas habían también hospedado al Señor, en especial, por ejemplo, María y Marta, las hermanas de Lázaro, que cuando Jesús llegaba a Betania, jamás se iba a quedar en la plaza o se iba a quedar por ahí. Ellas le invitaban, no solo por la amistad que tenían con Jesús, sino también porque querían que verdaderamente Jesús tenga el mejor servicio, y no solo hospedaban a Jesús, sino a sus discípulos. Venía Jesús a la casa y había más gente, 12 más, que venían y tenían que comer, tenían que haber un lugar para darles de dormir, pero ellas lo hacían porque verdaderamente amaban. Fíjense que el versículo 8 dice, y sobre todo tened entre vosotros ferviente, ¿qué? Ferviente amor. De parte de Marta y María había un amor ferviente hacia el Salvador de ellas, hacia Jesús, hacia esa persona que también les había resucitado a su hermano. Ellos no tenían problema en hospedar y hospedaban también a todos. La gran ventaja que también tenían María y Marta al hacer esto es que tenían la enseñanza del mismo Dios del cielo en su casa. La hospitalidad a los obreros es muy bueno que los hermanos aprendan a practicar. A veces cuando una persona que predica, que enseña la palabra, es hospedada, muchas veces también trae bendición a la casa. Es interesante, ¿se acuerdan lo que Jesús le dijo a la multitud? Que quien dé un vaso de agua, porque eso es hospitalidad también, quien dé un vaso de agua a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá por un vaso de agua. Ahora usted piense cuando a un predicador, a una persona que está a veces haciendo algunas conferencias o viene un predicador de visita, un pastor que a veces ni siquiera viene para hacer alguna conferencia, pero pasaba por esa zona y una familia o un hermano le invita a su casa para hospedarle y quizás esa persona incluso está dando alguna predicación. No le dio solo un vaso de agua, le está dando muchas veces una cama, un plato de comida, le da un lugar donde puede refugiarse, una casa momentánea para refugiarse de todo lo que son las, digamos, las vivencias cuando uno anda fuera del lugar de uno. La hospitalidad es algo muy importante practicarlo en el cristianismo y verdaderamente reconforta cuando uno sabe que puede llegar a un lugar y a poder estar. Entonces, sed hospitalarios, dice Pedro, los unos con los otros sin murmuración. Esto también es otro tema. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ir a visitar personas o llegar a ciertos lugares y le dicen, bueno, van a ir a la casa de un tal o tal o tal persona. A mí me tocó eso. Me habían dicho, tenés que viajar a tal ciudad y vas a estar en la casa de cierta familia. Bueno, sí, bueno, yo cumplí con lo que decían, tenía unos trámites que hacer en esa ciudad alejada de donde yo vivía y me fui a ese lugar y cuando llego, yo no sabía que la familia tenía problemas económicos, estaba sin trabajo, estaban con un montón de cosas, pero bueno, me dijeron anda ya. Bueno, fui. Pero cuando comíamos y cuando todo esto pasó y demás cosas empezamos a comer, me di cuenta que la hospitalidad tenía que ir por otro lado también. Ellos sí fueron muy buenos, excelentes personas, un trato maravilloso, pero en la casa faltaba comida. Y uno más todavía metido ahí adentro era complicado. Pero había murmuración, no en forma mala, como decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos ahora? La murmuración no era en el mal sentido. A veces el huésped tiene que aprender otra cosa, que a veces el huésped también tiene que poner la mano en el bolsillo e irse y buscar las que se necesita y llegar a la casa con provistas. Saber que ser hospedados, ahora entramos al otro, porque está el hospedador, pero también está el huésped. Y el huésped tiene que ser condescendiente también a los que hospedan. Hay veces que uno va y ni siquiera hace falta, uno mira y hasta dice, ¿qué voy a traer si acá hay todo? Pero a veces uno llega y hay buena intención. Pero para que no llegue la murmuración, el huésped no tiene que hacerse el tonto y tiene que darse cuenta que muchas veces hay que colaborar, hay que ayudar. Porque la familia tiene buen corazón, pero a veces no tiene todo lo material, quizás para la comida o para otras cosas, y quiere hacer bien, pero no tiene todo y el huésped tiene que llegar a hacer. Hay veces personas que llegan a la casa, vienen de visita de ciertas distancias, pero por supuesto los huéspedes, un huésped tiene que saber que muchas veces tiene que venir con lo que se necesita. Entonces la murmuración no se da porque hay una reciprocidad entre el hospedador y el huésped que no hace falta que se hable ni que se diga. O a veces viene el huésped y dice, ¿qué se necesita? ¿En qué colaboramos? ¿Entendemos? Esto es importante. No llegar y ser dejados como huéspedes. Ser como que ya está, yo vine y bueno, me van a atender. Y es más, incluso aunque alguien sea un pastor, misionero, un siervo del Señor que está y llega a un lugar, lo invitaron incluso, pero ve que hay necesidades en la casa, no diga nada, va, busca, si tiene solvencia, va y busca y ayuda a esa familia. Esto es verdaderamente hospedar en amor ferviente, pero ser huésped también en amor ferviente. Esto también ayuda mucho. Hay que saber que ser hospedados no quiere decir que yo llegué a un lugar en donde me tienen que servir de todo. La hospitalidad abarca dos cosas: la reciprocidad entre el hospedador y el huésped. Entre ambos debe haber una empatía y aunque no se hable mucho, todos se dan cuenta y sabemos cada uno lo que tenemos que hacer, sin muchas palabras, viendo las necesidades. Esto importa mucho. Pedro por eso dice, sed hospitalarios unos con los otros, pero también que no haya murmuración. Y tanto de hospitalario como de huésped, tiene que haber una reciprocidad y una condescendencia entre ambos también. Bueno, Pedro, sigue, vamos al 10, sigue hablando en este capítulo 4 de este sufrir de los cristianos en todo el mundo y dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a empezar de atrás para adelante, porque vamos a hablar de los dones, pero primero quiero hablar de qué significa y qué entendemos por multiforme gracia de Dios. Si yo pregunto hoy, ¿qué es la gracia de Dios? Todo el mundo va a decir, bueno, el regalo que Dios nos da en salvación, que no nos pide nada, no tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer nada, es una gracia, es un regalo, es un don de Dios que nos da en salvación. Bueno, la mayoría va a decir eso, es la gracia de Dios. Es correcto, pero si nos quedamos ahí, es muy vago nuestro concepto de la gracia, porque la gracia de Dios, fíjense lo que cito siempre, en 2 Timoteo 2:1, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, ¿en qué? En la gracia del Señor. La pregunta es, sí, la gracia del Señor es el don que nosotros recibimos, el regalo de Dios, la salvación que Dios me quiere dar a mí. La misericordia de Dios es el regalo inmerecido. Realmente fui visto por Dios como un miserable y Dios fue cordial conmigo. Misericordia. Yo soy un miserable y la cordialidad del Señor, la benignidad del Señor, la bondad de Dios se mostró para conmigo en salvarme y sacarme de la miseria de pecado, de la hinchazón y podrida llaga en la que estaba, según vemos en Isaías. Ahora, la gracia es el regalo que Dios me ofrece a mí, me da a mí sin nada a cambio. Por eso vemos, sí, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo no puedo hacer algo para recibir la salvación. Ahora, ¿puedo hacer algo para recibir el reino o para poder reinar un día en el reino? ¿Puedo hacer algo o no? Sí, no. Sí, dicen otros y otros están ahí, no dicen nada, porque dicen, no sea que el pastor en público nos diga algo y pasamos vergüenza. Ustedes tienen que saber una cosa, en la salvación no podemos hacer ni un milímetro de obra. No podemos hacer ni un punto de obra para poder salvarnos. Pero para el reino, nosotros tenemos que hacer hasta lo que no podemos. Ya no pasa de un milímetro. Usted tiene que hacer kilómetros de obra en el reino. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? Cuando ustedes van a ver en la Biblia reino de los cielos o reino de Dios, no es lo mismo que salvación. Son dos cosas muy distintas. En la salvación usted no hace nada, nada, nada para la salvación, porque Cristo lo hizo todo. El Señor lo hizo todo y no hay nada más que hacer, porque con una sola obra, dice, hizo perfectos, perfectos, dice el escritor a los hebreos, a todos, a los santificados. No hay más nada que hacer. Pero en el reino de los cielos usted tiene que hacer todo lo que pueda. Porque el reino de los cielos es trabajar, es servir, es andar, es hacer. Pero el reino de los cielos usted lo adquiere recién después de salvo. Mientras usted no es salvo, usted no está en el reino. Está en el reino de los cielos en el sentido general, pero no en el sentido de la iglesia o de Israel. Pero bueno, dejemos Israel para otro día. Pero cuando entramos a la iglesia de Cristo, sí, entramos al cuerpo de Cristo, al edificio de Dios, entramos a la esposa de Cristo, todo bien. Pero también la esposa de Cristo, el cuerpo, la iglesia, está dentro del reino de Dios. Pero el reino de Dios no es solo la iglesia, como dice la iglesia católica. El reino de Dios es todo. Los seres humanos, la iglesia, Israel, los impíos, todos, los buenos y los malos, todos están dentro del reino de Dios. Por eso la oración modelo, ¿cómo dice? En una parte, venga tu reino. Así como en el cielo, también en la tierra. Pero, ¿dónde va a reinar Cristo cuando venga? Va a reinar en toda la tierra, sobre buenos y sobre malos. El proverbio dice, se encuentra el sabio y se encuentra el necio, y a ambos le hizo Jehová. Se encuentra el rico y se encuentra el pobre, a ambos le hizo Jehová. ¿Entienden? El reino de los cielos va mucho más allá. Por eso, las personas que predican y le dicen a usted que no heredarán el reino de los cielos, entonces, hermano, si usted no hace esto y no hace aquello, usted perdió su salvación. No, perdió la posibilidad de reinar con Cristo, pero no perdió la salvación. Porque la salvación no podemos hacer nada, pero sí perdió la posibilidad de reinar. ¿Qué dijo Pablo? Si sufrimos con él, reinaremos con él. Ah, si usted no es sufriente, entonces usted pierde la salvación. ¿Entienden cómo funciona la cosa? ¿Se dan cuenta a veces las cosas tristes y conceptos lamentables que podemos, en los cuales nos podemos desmarcar de lo que dice la Biblia y lo que nosotros pensamos o lo que dicen los predicadores en los púlpitos? Hay que entender que el reino de los cielos y salvación son dos cosas distintas, muy distintas. Es cierto, ahora, para entrar a lo que es el reino de los cielos y un día correinar con Cristo, debo saber que voy a tener que trabajar, servir, luchar, sufrir, llegar a ciertas angustias, aflicciones, pruebas, muchas cosas. Eso sí es parte del reino de Dios. Pero para poder hacerlo y que tenga valor eterno y delante de Dios, tengo que primero llegar a la salvación. Cuando llego a la salvación, ya ahora sí mis obras, mis sufrimientos, mis luchas y aflicciones tienen mucho valor delante del Señor, porque soy un hijo de Él. Esto lo vamos a ver más adelante, más abajo, cuando entremos en los sufrimientos de Cristo a través de la iglesia. Esto va a ser otro tema bastante interesante. Por eso Pedro le dice que nosotros tenemos que ministrar a los otros, según la multiforme gracia de Dios, tenemos que ministrar a los otros. La multiforme gracia de Dios implica no solo la gracia de salvación, sino también aprender a vivir en la gracia del Señor durante toda la vida. En Gálatas capítulo 2, vamos a ese pasaje tan conocido y tantas veces citado por nosotros. Gálatas 2:20 y 21, los dos versículos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya qué, no vivo yo. Multiforme gracia del Señor. Va salvación, pero ya también la vida en Cristo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, escuchen bien, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás, ¿qué? Murió Cristo. Acuérdense que Pablo está hablando del vivir en la carne y vivir en el Espíritu, o vivir en la gracia. Vivir en la gracia del Señor, ser salvo por gracia es una cosa, vivir en la gracia del Señor es otra cosa. Es continuar esa vida en dependencia del pensamiento de Cristo para mi vida y de la obra que Él quiere hacer en mi vida, y yo aprendo a someterme a eso. Eso es la gracia de Dios en mi vida cristiana, ya no de salvación, sino cristiana. O sea, sí, vivo como salvo, pero en la gracia del Señor. No vivo en la ley, no vivo en el puritanismo que viven muchos cristianos y que creen que porque hacen esto, porque hacen aquello, por eso Dios los tiene que recibir y por eso los hermanos le tienen que dar valor en la iglesia. No, vivo como vivo, pero en la gracia del Señor. Vivo realmente de acuerdo a lo que Dios. Vivo esta situación, vivo esta otra, vivo la otra, aquella, y viví esta, voy a vivir aquella, vivo esta, presente, pero lo estoy haciendo en la gracia del Señor. La ley para mí es algo que se va cumpliendo en mi vida por obra del Espíritu de Dios. Cuando nosotros miramos el Sermón del Monte y vemos todo lo que Jesús dice, es mucho más fuerte el Sermón del Monte en lo que es la vivencia del reino. En el Sermón del Monte es mucho más fuerte que vivir la ley, porque Jesús como que agrega más cosas. Hay un patrón en el Sermón del Monte, una frase, y que aumenta grandemente la presión, la opresión que la ley pueda tener en mi vida. Él dice, la ley dice, o está escrito tal y tal cosa, mas yo os digo. Y ese más yo os digo, guarda, ¿eh? O pero yo os digo, Jesús aumentó el peso sobre la ley. Porque Él abarcó no solamente el aspecto externo que yo pueda mostrar de la vivencia de la ley, sino que abarcó, ¿qué más? El pensamiento. Abarcó las intenciones del corazón. ¿Se acuerdan que Él dice que cualquiera que se hace el acto sexual con otra mujer, dice él, comete adulterio. Pero él dice más, yo os digo, cualquiera que qué, que solo piense, que solo figure eso en su pensamiento, ya cometió adulterio, ya es un adúltero. ¿Se dan cuenta? Va más allá que solamente hacer algo físico con una mujer, entre un hombre y una mujer, sino que el hecho que ese hombre o esa mujer que va a mirar un hermano en la iglesia con otra intención, ya está complicado. Pero también habla incluso del asesinato. Cualquiera que llame, dice, raca o fatuo a su hermano o demás cosas, entonces ya mató a su hermano, ya lo separa de él. Por eso las peleas en la iglesia hay que cuidarse. La multiforme gracia de Dios. Si no es por la gracia del Señor, mi vida es una plasta, algo de opresión constante y verdaderamente no voy a entender la vida cristiana. Por eso Pablo prefirió que Cristo viva a través de él y lo que vivía, lo vivía en la gracia de Cristo. No en su propio pensamiento, sino dejar que Cristo se vaya manifestando cada vez más en su vida y que la gente viera más a Cristo en él que a Pablo. Eso es la gracia del Señor en nosotros. A eso tenemos que remitirnos en nuestra vida. Por eso la multiforme gracia de Dios verdaderamente es que nosotros, verdaderamente como administradores, cuando vamos a trabajar con nuestro don, ya sabemos qué don tenemos, entonces lo debemos hacer, pero no en lo que nosotros tenemos capacidades de saber usarlo, sino en cómo Dios quiere que nosotros lo usemos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Vamos un ratito a 1 Corintios 12, no pierdan ahí 1 Pedro 4, pero vamos a 1 Corintios capítulo 12. Dice cada uno según el don que ha recibido. Si yo preguntara hoy aquí, o bueno, quizás a los que están mirando el mensaje desde otra distancia o lo escuchan, ¿sabes cuál es el don que tenés? ¿Qué don te ha dado el Señor? ¿Pensamos realmente y hemos orado, le hemos pedido al Señor que nos enseñe cuál es el don que tenemos? ¿Qué nos ha dado para servir en la iglesia? Porque les digo, hermanos, la iglesia no es solo venir los domingos a un servicio o a dos servicios dominicales o que hacemos reuniones de oración o no importa el día que haga una iglesia y venir y sentarnos y estamos en la iglesia y ya servimos al Señor porque venimos a hacer acto de presencia a la iglesia. No. Dios quiere que la iglesia sea dinámica, que sea una iglesia en movimiento, que esté siempre adelantando y creciendo. Pero si nosotros no sabemos en qué debemos servir, y no es que puedo servir en cualquier cosa en la iglesia. A mí Dios me ha llamado a un servicio en la iglesia. Me ha llamado a hacer algo. Y hay muchos dones que Dios ha dejado escrito en su palabra que Él los da. Ni siquiera hay que pedirlos, Él los da. Pero en 1 Corintios capítulo 12, dice Pablo, versículo 1 en adelante, y acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Cuando hago la pregunta que hice recién, ¿saben cuál es el don que Dios les ha dado? Ustedes tienen solo dos respuestas, sí sé, o la segunda es, ignoro el don que tengo. Pero Pablo dice, no quiero que ignoréis. No quiero que sean ignorantes. No puede ser que ustedes ya están tanto tiempo en la iglesia y no saben a qué fueron llamados para servir en la iglesia. Porque Dios le ha dado el don. Una vez que usted recibió a Cristo como Salvador, se produjo el nuevo nacimiento, también le ha dado el ser un miembro con una función en la iglesia. Nosotros, dice Pablo, aquí en 1 Corintios, igual no vamos a leer todo el capítulo 12, pero Pablo dice que nosotros somos miembros los unos de los otros, pero cada uno tiene una función. Nuestro cuerpo, los miembros tienen funciones. El ojo ve, la oreja escucha, la boca habla o se ingieren alimentos. Tiene varias funciones la boca. La nariz, olfatear. Huele todo. Aunque no querramos oler, pero ella está todo el tiempo aspirando olores, buenos y malos, pero los aspira. Es su función. La mano, bueno, tiene muchísimas funciones, pero la principal es tomar, agarrar, los pies, caminar, llevarnos de un lugar a otro o hacer cierta fuerza, lo que sea. Pero hay funciones. ¿Dónde está usted en el cuerpo de la iglesia? ¿A qué le llamó el Señor? Según vemos acá en 1 Corintios 12. Acerca de los dones espirituales, hermanos, no ignoremos Pablo dice, no quiero que sean ignorantes en esto. No puede ser que tengan tantas cosas, pero ahí estamos. Ahora, también dice Pablo, veamos un poquito el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Hay un Dios, hay un Señor y el Espíritu obran, sí, obran ellos solos, pero los dones no son uno solo. Son muchos y cada uno opera en una manera distinta. En cada uno nosotros lo manifestamos de una manera porque Dios nos ha llamado. Dice versículo 7, pero a cada uno, no es que todos tienen el mismo don, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? Para provecho. Pedro dijo, ministrelo a los otros. El don no es para mí. No es para que yo lo tenga para mí solo, escondidito, como vieron se hace de las minas o de los talentos que uno escondió. Ahí habla de talentos, pero los dones también podemos esconderlos. Cuando no trabajamos, no hacemos nada en la iglesia, no queremos hacer nada para el Señor, también estamos escondiendo lo que Dios ha dejado para nosotros. Tanto hermanos como hermanas tienen que orar y pedirle al Señor que le vaya mostrando cuál es el don con el que le ha llamado para servir en la iglesia. Dios le va a mostrar bien, pero ahí hay una decisión que tomar. Después que yo entiendo cuál es mi don, ahí tengo que empezar a decir, bueno, ¿cuándo lo voy a empezar a aplicar? Debe ser inmediatamente, pero bueno, hay hermanos que se toman más tiempo que otros, vacacionan más tiempo que otros en la iglesia y después empiezan a ver si van a servir o no. Y si sirven, algunos incluso ponen condiciones. Yo voy a hacer esto y esto, pero con condiciones. No, no. La administración hay que hacerlo de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Dios me ha llamado a servir, me ha dado y no me ha dicho que yo condicione mi forma de servir. Lo tengo que hacer. Tengo que servir en la iglesia. Estoy obligado a servir a mis hermanos. No importa si a ellos les gusta el servicio que Dios me ha llamado a hacer o no. Si ellos valoran o no el servicio que hago, yo tengo que servir porque estoy bajo un Señor, bajo un Padre y bajo un Espíritu que guía mi vida en la iglesia. Esto es importante, hermanos, que nosotros tengamos bien en cuenta, porque si no, verdaderamente vamos a ser un fracaso en nuestra vida. Hay diversidad, dice, hay diversidad de dones, pero no todos vamos a tener los mismos dones. Desde el versículo 8 y hasta el versículo 11, Dios va dando una lista de dones. Pero en el versículo 11 dice, mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere, como quiere. Usted no puede pedir el don que usted quiere. Imagínense si Dios nos diría a nosotros o el Padre, bueno, pedid el don que queráis, yo os daré. Imagínense qué dones iban a pedir todos. Iban a pedir alguno de medio de fama que le ayude a hacer esto o aquello. ¿Cuántos iban a, por ejemplo, pedir el don de servir? El don de ayudar. Esos que son así, que hay que trabajar, que hay que estar, pero por ahí como que los otros no valoran. Porque pasa lamentablemente eso en la iglesia. ¿Cuántos hermanos a veces ni siquiera no pueden predicar, no pueden enseñar, no pueden trabajar en la obra misionera, no son tan buenos para eso, pero son hermanos, hermanas que ayudan, colaboran, hacen una cosa en la iglesia, hacen la otra y demás cosas, y son muy necesarios? Pero a veces otros hermanos que por ahí están en ciertos otros trabajos, que lo hacen muy bien, no estamos diciendo que lo hacen mal, pero como que no valoran a esos hermanos que siempre están colaborando, ayudando y haciendo algún servicio en la iglesia, que no es quizás el que está de ujier en la iglesia, que está ayudando a la gente a sentarse, a hacer en iglesias grandes, cuando hay mucha gente, se necesita los ujieres. Pero es importante, hermanos, que nosotros sepamos que tenemos que verdaderamente ministrar el don a los demás, ser verdad. Por eso es interesante que el versículo 9 habla de la hospitalidad, habla de ser hospitalarios. Cuando nosotros vamos a ministrar nuestro don, lo tenemos que hacer con hospitalidad, con deseo de servir y de ayudar a los otros, de servir a los demás. Yo no me tengo que ver a mí en el servicio, lo tengo que ver al Señor y a los hermanos y hermanas en la iglesia, a nadie más. No me corresponde verme a mí como alguien importante al usar mi don. Simplemente me ha sido dado por la gracia del Señor para servir al Señor y a los hermanos. Si alguno habla, dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las fuerzas que Dios provee, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la primera parte. Si alguno habla, hable conforme a quién. A la palabra de Dios. Estamos en el contexto de los dones. No salimos todavía ahí. Si hablo, si ministro, si digo algo, lo tengo que hacer de acuerdo a qué. A la palabra de Dios. Si sirvo, si hago algo, sea en palabras o en hechos, yo tengo que hacerlo. Dice, si alguno ministra, aquí ya viene a hacer cosas, más allá de hablar. Si alguno ministra, se tiene que ministrar de acuerdo o conforme a qué. Conforme a las fuerzas que Dios provee. El hecho que hay fuerza es porque hay poder. Más o menos poder, pero hay. Eso quiere decir que si hay una fuerza que opera en mí, como dice Pablo, que habla del poder de Cristo, si hay una fuerza que opera en mí, ¿es para qué? Para que haya movimiento, haya dinámica, haya verdaderamente un obrar, un trabajar, pero eso demanda accionar. No es solo estar sentado en los bancos de la iglesia y ya está. Es cierto, quizás algún nuevo podría decir, pero yo no sé bien cómo hago, cómo. Sí. Por un tiempo usted puede decir, yo no sé, pero no puede estar 2, 3, 4, 5 años diciendo, yo no sé. No sé cómo hacer, no sé cómo servir, no sé cómo trabajar, cómo obrar para el Señor. No, no se puede, porque entonces usted se está auto haciendo ignorante. Usted solo se está haciendo una persona que de alguna manera es simplemente un zángano en la iglesia. ¿Ustedes saben lo que son los zánganos en el panal de miel? Esos son los que molestan. Ellos no trabajan. Ellos meten a chupar la miel. Están las obreras trabajando, haciendo de todo, y ellos están ahí. Y usted se va al panal, abre el cajón. Le gusta hacer el tema del trabajo con la miel. Y usted se va y hay poca miel. Y usted dice, ¿por qué? Pero usted está viendo que hay muchos zánganos. Entonces los zánganos hay que sacarlos. Hay que sacarlos del cajón, hay que eliminarlos para que las obreras trabajen con la reina y así la miel sea mucha. A veces en la iglesia también están esos. Están los obreros, están los que trabajan, hermanos, hermanas, que trabajan, pero a veces la iglesia tiene demasiados zánganos. En los barcos están los tripulantes y están los pasajeros. ¿Quién creen ustedes que trabaja más? ¿Los pasajeros o los tripulantes? Tripulantes. En la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, Dios nos llama a ser tripulantes, a ser los que trabajamos. Trabajamos dentro del casco, trabajamos en la cubierta, trabajamos en los pequeños edificios que pueda tener el barco, pero nosotros en los habitáculos, en donde sea, pero trabajamos. Tenemos que servir. Lamentablemente siempre será así. Tristemente va a ser siempre así, que van a estar los zánganos, los pasajeros en la iglesia y siempre los obreros, obreras del Señor son menos. Pero tiene que hacerse, tiene que trabajar. Quizás puede ser que su trabajo no sea tan visible, pero usted si ora al Señor y le pide fuerzas y sabiduría para trabajar, usted lo va a hacer. Dios le va a dar y usted tiene. Dice 1 Corintios 15:58, creced en la obra del Señor, ¿cuánto? ¿Hasta cuánto tiempo? Siempre dice, siempre, no se puede parar de crecer. No puedo parar de servir en mi don, no puedo parar de ver y analizar y tener cada vez mejor conocimiento y entendimiento de ministrar. Ministrar es servir, es darse a trabajar para los otros con ese don. No puedo estar para siempre en la iglesia sentado, sentada y haciendo viendo cómo la obra va del Señor, pero yo miro, yo estoy siempre ojeando. ¡Qué lindo! Yo voy a una iglesia, ustedes no saben cómo es mi iglesia. Está patrocinando la iglesia el hermano o la hermana, por lo menos eso hace, pero viene a la iglesia y está sentado siempre. Y termina la reunión y si es posible ya se va medio rapidito para que nadie le pida nada. Nadie le diga, hermano, hermano, ¿será que usted podría hacer esto o aquello? No, se escapa urgente para que no le diga nada al pastor o un diácono o algún líder de la iglesia, algún encargado de algún área de la iglesia. No voy a trabajar. Eso es ser malos administradores del Señor. Terminemos esta sección con 1 Corintios capítulo 4. Vamos al versículo 2 y después vamos a saltar al versículo 20. Dice versículo 2 del capítulo 4 de 1 Corintios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Sea hallado fiel. ¿Cómo creen ustedes que los administradores, los ministradores de los dones espirituales van a ser hallados fieles? Sentados siempre en la iglesia y ni un domingo faltan a la iglesia. Vienen a horario puntualmente y puntualmente se van también. Termina la reunión y se van rápido. Con puntualidad. ¿Esos son los administradores fieles? ¿Qué creemos? ¿Qué entendemos nosotros por los administradores fieles en la iglesia? Sí, puede hablarse de los que administran en la iglesia, los que ministran como obreros, como evangelistas, quizás como misioneros, como diáconos, tesoreros y demás funciones ministeriales que haya en la iglesia. Pero todos, hermanos, todos sin excepción, somos ministros del Señor. Somos obreros del Señor, en un área en la iglesia o en el otro, pero somos obreros del Señor. Y tenemos que trabajar, pero con fidelidad al Señor y a los hermanos también. El versículo 20 del mismo capítulo dice, porque el reino de Dios no consiste, ¿en qué? No consiste en palabras, sino, ¿en qué? En poder, en dinamis, en trabajo, en avance. El poder no funciona si uno está quieto. Si yo estoy así, no hay poder. Pero cuando movemos, cuando avanzamos, cuando trabajamos, cuando servimos, entonces el poder de Dios va fluyendo. Se va viendo la acción. Se va viendo mi progreso. Usted sabe que cuanto más usted trabaje con su don, cuanto más usted ministre su don y sea un buen administrador de ese don, más usted crecerá espiritualmente. Más entenderá al Señor, más entenderá la obra del Señor, más entenderá a los que sirven en la iglesia a tiempo completo, con la cantidad de cosas. Pero tiene que saber otra cosa. Cuanto más usted va a servir, escuche bien lo que le voy a decir, cuanto más usted va a servir, cuanto más usted va a progresar en su vida de servicio, también más oposición y aflicción va a haber. Va a haber muchas cosas que usted tendrá que soportar, porque hay alguien que no quiere que usted sirva. Y es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Él no desea que usted sea un servidor. Él le gusta que usted venga a la iglesia, se sienta y qué lindo predica el pastor, qué lindo que habla el maestro, qué lindo que escuchamos hoy, lindo ambiente en la iglesia. Hoy hasta comimos algo todos juntos los hermanos y hicimos un tiempo de refrigerio y demás. Eso a Satanás le gusta que usted venga a la iglesia. Venga a la iglesia, sí, está todo bien, pero no hagas nada, dejá si hay otro, mirá, ahí está el otro, el fulano, la fulana, que ya hacen esas cosas, vos no te metas. Por las dudas, no molestes. Satanás siempre va a estar trabajando en el pensamiento nuestro para que no hagamos nada. Que no seamos administradores fieles, que no seamos ministros, que no administremos nuestro don con la multiforme gracia de Dios, que no hagamos nada. Y puede ser que cuando usted va a empezar a servir y parece que todo va bien y empieza usted a entusiasmarse, empieza a ver que la obra, cómo empieza a avanzar, cómo crece, y usted es parte de ese crecimiento, le empieza a venir por otro lado una situación, le empieza a venir la otra, y le empieza a venir la otra, y le empieza a venir los desprecios, empieza a ver que un hermano, otra hermana, puede ser que le está mirando un poco feo porque lo ve que usted compite con él o lo que sea. No sé, ciertas situaciones van a aparecer. Su vida personal, fuera incluso de la iglesia, fuera de los hermanos, van a empezar a pasarle cosas, y usted va a decir, no. Va a llamar por teléfono rápido al pastor. Pastor, no voy a ir al final porque tengo esto y aquello. Porque ya le ocurrió algo y usted ya le dio lugar a ese algo que le ocurrió, entonces usted ya no va a ir. Ya va a dejar de servir en eso que estaba sirviendo. Ya va a dejar de hacer aquello y ya se va yendo. Y después por ahí no viene más a la iglesia porque tiene vergüenza del pastor y de los hermanos. Porque empezó y le empezó a dar duro y duro y todos los hermanos se dieron cuenta. Qué lindo el hermano, la hermana, cómo están sirviendo. Y ahora no viene más. Hermanos, no dejemos que ni la vergüenza y que muchos asuntos personales que a veces los pasamos, los tenemos, no nos hagan dejar de servir en la iglesia. Y hasta va a llegar momento que usted va a decir, no puedo más, no quiero más, basta. Jeremías dijo eso. ¿Cuánto le duró ese sentimiento? hasta que termina el capítulo 20 nomás. En el 21 volvió a darle duro al pueblo de Israel, predicando y profetizando la palabra de Jehová. Pero él dijo, no quiero más, basta, Señor, porque me cansé de decirle y de hablar juicio y juicio ante Israel. No quiero más. Pero dice, hubo un fuego en mí. Hubo un celo por Jehová. Dios permita que los hermanos que verdaderamente dicen eso, le brote ese fuego y ese celo por la obra del Señor y no se dejan estar y siguen trabajando a pesar que a veces no pueden más. Sea por situaciones, sea por cansancio, sea que a veces ya la cabeza está todo trastornada de tantas actividades a veces que hay, pero no, el Señor es el Señor. Y a todos nos pasa, yo me incluyo, hermanos. A veces piensan que los pastores no se cansan nunca. Ellos le dan nomás. Ellos le preparan con todo y van y ellos están para eso. Y sí, estamos para servir en muchas áreas que a veces los hermanos en el común no lo hacen. Pero, hermanos, todos nos cansamos cuando empezamos a servir y a darle lugar al Señor en nuestra vida y a la iglesia. Pero, hermanos, debemos saber que tenemos que seguir adelante sin desmerecer la obra. Y a veces tenemos que renunciarnos a nosotros, renunciar a deseos que quizás tenemos de hacer cosas, porque la obra del Señor demanda más atención, esos placeres que me hubiera querido dar, esos lindos momentos que me hubiera querido dar. Pero renuncio, porque si no hago ahora esto en la obra del Señor, no sé si lo podré hacer en otra ocasión. A veces, cuanto más servimos, cuanto más le damos el corazón a Dios en nuestra vida, es donde muchas veces más podemos tener que resistir muchas cosas que a veces son fuegos en nuestra vida, son luchas, son aflicciones. Pero el Señor Jesús dijo, en el mundo, no dijo Él, puede ser que tengan, tendréis, es una afirmación, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo, dijo Jesús. Yo no puedo vencer sin Cristo. Yo no puedo servir sin Cristo. Yo no puedo verdaderamente sopesar las diferentes situaciones en el servicio al Señor que voy a tener sin Jesús, sin Cristo. Si Él está, voy a vencer. Si Él no está, voy a decaer y hasta voy a dejar la obra del Señor. Hasta voy a perecer en la obra del Señor porque verdaderamente no le he dado el lugar que Jesús tiene que tener en mi vida para que yo pueda vencer. Por eso Pablo, con todo lo que tenía que sopesar en las iglesias, le dijo a los Gálatas, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, estoy trabajando, estoy luchando, estoy pasando por peripecias en la obra del Señor, pero ya no la paso solo. Le he dejado mi vida al Señor y que Cristo haga su obra a través de mí. Eso es lo que vamos a ver aquí cuando vamos a hablar de los padecimientos de Cristo en la iglesia, en el próximo estudio. Así que, hermanos, aprendamos a darle nuestra vida al Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que Él nos ayude a servir más y mejor en la iglesia. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos da y nos ayuda. Y gracias, Señor, porque nos estás bendiciendo, guiando y ayudando para que podamos servir mejor. Gracias porque nos instruye tu palabra para que podamos entender cómo hacerlo correctamente. Ayúdanos a ser administradores fieles, pero que también, Señor, nuestra vida cristiana no consista solamente en oír y no hacer. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra para que así de esta manera tu obra pueda ir creciendo más y más, pero que también esto reditúe más almas que conozcan a Cristo para salvación y puedan ser parte de la iglesia tuya que has forjado desde los inicios del ministerio de tu Hijo amado Jesucristo y también, Señor, del ministerio apostólico. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.